es Diana Moreno. Mi concepto de autogestión lo estoy construyendo en este momento. Y como lo estoy construyendo es yendo a conocer gente y experiencias y participando muy activamente en experiencias de gente que considera que está haciendo autogestión. Y de las cosas importantes y bonitas que he visto es esta lógica que dentro de la autogestión, lo que es una posibilidad de definirse uno mismo, ¿no? De construirse uno mismo y de asumir uno mismo qué necesidades tiene, asumir uno mismo qué capacidades tiene y asumir cómo puede combinar esas cosas en una autoexploración y después hacia afuera, ¿no? ¿Qué puedes de ti mismo dar hacia afuera? Y digamos lo que hablamos hoy estamos en la red LALOC y estamos teniendo una conversación sobre un libro que se llama Economía Solidaria. Y un poco lo que me emociona de la discusión de hoy es esta cuestión de pensar en qué necesidades tenemos realmente, y creo que la autogestión implica también parar a mirar qué necesidades tienes, ¿no? O sea, es como verse de forma completa. Y es un proceso muy bonito hasta ahora, ha sido un proceso chévere. Como que todos tendríamos que tener las mismas necesidades, lo cual no pasa, ¿no? Que es un poco la pregunta que tengo ahorita, ¿no? Porque tú te mueves por diferentes espacios y la pregunta que me queda es si te tienes que identificar completamente con la gente en ese espacio para poder compartir con ellos algo y armar redes. Y he escuchado en muchos espacios hablar de esta cuestión de las redes de afinidades, ¿no? O sea, que no se basan en una identidad, que tenemos que tener la misma identidad y las mismas necesidades, sino que podemos encontrar afinidades y compartir esa compartir desde esas afinidades, ¿no? Que también es bien complejo. Pero creo que también hay mucha gente que lo está construyendo, ¿no? O sea, le está perdiendo el miedo a decir como no somos iguales, no tenemos por qué, no, la norma no es lo que nos tiene que cohesionar finalmente, ¿no? Hay otras cosas, ni tenemos que necesitar lo mismo, ni pensar lo mismo, ni desear lo mismo. Pero encontrarlo en la práctica es difícil, parece difícil, pero se encuentra.